Bienvenidos al Renegados, ya llegamos para acompañarte como siempre cada fin de semana con la música que hace vibrar tus oídos, que hace vibrar tus sentidos. Cada semana, después de 7 días, nos reencontramos en esta la terapia musical del fin de semana. Cortina a la altura del programa, de fondo tenemos al grupo One. Un programa para disfrutar, para compartir, es lo que tenemos preparado el día de hoy, así que a conectarse con nosotros de inmediato a través de nuestra página Renegado Producciones o a través de nuestro link que corre, que fluye ahí a través de WhatsApp, para que lo compartan, para que lo disfruten, porque el Renegados ya comenzó. Frío fin de semana, pero nosotros llegamos con todo el calor de los éxitos del Renegados. Hoy estaremos paseando por los años 70, 80, algo de los 90. ¿Qué te puedo anticipar? Vamos a estar complaciendo peticiones musicales, que tenemos varias el día de hoy. Estaremos con nuestros espacios. Un día como hoy, fiebre de cine. Estaremos hablando también de un ranking que salió últimamente con los mejores temas de los 70. Te anticipo que vamos a estar escuchando muy buena música en tu Renegados. Así que a conectarse, a ponerse cómodos. Como siempre les digo, soy el Rene y este Renegados ya comenzó. Agradecer por sus comentarios de la semana anterior. Gracias, ¿eh? Gracias por la buena onda. Aquí estamos una vez más al pie del cañón para acompañarte con la mejor música. Así que partimos el programa del día de hoy de inmediato. Hoy muy, pero muy buena música. Solo éxitos del Renegados. Lo que comienza a sonar es una petición musical que teníamos pendiente por una fiel auditora del Renegados. Me refiero a Ángela, que la hemos dejado esperando en 2 programas, pero hoy tenemos que cumplir nuestra deuda. Hoy abrimos el programa con esta petición musical para Ángela Bastidas. Lo que comienza a sonar es Phil Robbie Williams en Renegados. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough. I much love running through my veins to go to waste. I just wanna feel real love and love ever after. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place. Partimos el programa y te acompañamos durante una hora con la mejor música. Hoy abrimos con Robbie Williams, dedicado a Ángela. Nos dijo, quiero escuchar Phil, y por fin pudimos complacer sus peticiones. Al igual que Ángela, al igual que muchos de los que vamos a complacer el día de hoy, puedes pedir tus temas a través de nuestra página de Facebook, Renegado Producciones, o a través de WhatsApp, por Messenger, como quieras, en los comentarios, en nuestras publicaciones, déjanos qué te gustaría escuchar. Así lo colocamos en el siguiente capítulo, capítulo estreno cada semana a las 20 horas, solo en tu página Renegado Producciones. Hoy, 9 de junio, capítulo estreno, te contamos qué pasó un día como hoy. Íconos de los 80 hoy están de cumpleaños. Mira, un día como hoy, un 9 de junio, pero de 1961, nace en Edmonton, Alberta, Canadá, el actor Michael J. Fox, quien incursiona en la televisión con la popular serie Family Ties. Su participación más destacada en cine, por supuesto, es su trilogía de Volver al Futuro. Desde hace 20 años sufre el mal de Parkinson. En el 2013 protagonizó una serie televisiva autobiográfica que se canceló en el antepenúltimo capítulo por baja audiencia. Pero nosotros recordamos, como siempre, al gran Michael J. Fox. Otro ícono del cine, otro ícono de los 80, también nació un día como hoy, 9 de junio. 9 de junio, pero de 1963, nace el actor estadounidense Johnny Depp, quien alcanzó éxito con su participación en el film El joven Manos de Tijera. Debuta con la película Pesadilla en la calle del infierno. No muchos se acuerdan, pero ahí debuta junto a Freddy Krueger en la película Pesadilla. Luego participa en Pelotón, El jinete sin cabeza, ya sabemos que es Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Y en el 2016 también estuvo en Alicia a través del espejo, secuela de Alicia en el País de las Maravillas. Todo eso ocurrió un día como hoy. Nos vamos a la música, obviamente con Michael J. Fox, pero recordando una de sus grandes películas, esta gran trilogía. Lo que comienza a sonar es Huey Lewis and the News, de la película Volver al Futuro. Cortina, Juan, hoy acompañándonos como cortina musical del capítulo de hoy. El programa hoy viene con muchas noticias. Vamos a estar hablando más adelante de Led Zeppelin, pero vamos a hacer una pausa y vamos a seguir complaciendo peticiones musicales. ¿Cómo estás, Valeria? Valeria desde Talagante estuvo conversando con nosotros y nos decía, ahí siempre estoy escuchando el programa, nos escribió por WhatsApp y decía, estoy escuchando el programa en mi personal estéreo, ¿eh? Muy ad hoc con los 80. ¿Quién no ocupó un personal estéreo? Me imagino que la mayoría de los renegados tenía estos personal estéreo con, no con los audífonos que estamos ahora, ¿no? No con los audífonos ni del iPhone, ni estos que son completamente HD, eran estos con esta esponjita naranja, no sé si se acuerdan, y un material bastante, que dejaba bastante que desear, pero eran nuestros audífonos, de nuestro personal estéreo. Y nos decía ella, quiero programar un tema, me encantaría escuchar a la Bouch. ¿Ah? Muy bien, pues. Así que le dije, lo programo, lo dejo listo para este sábado, así que comenzamos a complacer peticiones musicales. Un abrazo, Valeria, un abrazo de todos los renegados. Lo que comienza a sonar lo programó Valeria desde Talagante. Esto es La Bouch en Renegado. Sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over. Sweet dreams of dancing through the night. We'll be alright. olvides compartir nuestra página, no olvides compartir nuestros contenidos. También el boca a boca es muy importante para que sigamos agrandando esta gran comunidad de renegados. Siempre me están preguntando por ahí, oye, no tenía idea que estaba este programa, bastante bueno, nos gustó. Así que nosotros siempre le decimos, recomendar es nuestro mejor premio a este programa que hacemos cada sábado para llevar los éxitos de tu infancia. Como siempre les digo, la banda sonora de tu vida. Tengo noticias de Led Zeppelin. Se reunieron hace poquitos días para presentar su nuevo libro. Mira, John Paul Jones, Robert Plant y Jimmy Page, los miembros sobrevivientes de Led Zeppelin, se reunieron para presentar Led Zeppelin by Led Zeppelin. Libro de ilustraciones que estará disponible desde octubre. La descripción de la publicación afirma que es el primer y único libro ilustrado oficial que se producirá en colaboración con los miembros de la banda. Además, agregan que este volumen de 400 páginas incluye fotos inéditas, obras de arte de los archivos de Led Zeppelin y contribuciones de fotógrafos de todo el mundo. Cabe recordar que la última presentación como banda fue en The O2 Arena de Londres el 2007, donde Jason Bonham reemplazó a su fallecido padre John en la batería. Así que buenas noticias. Sería una buena oportunidad para poder coleccionar este material de Led Zeppelin. Se reunieron para presentar su nuevo libro y te lo contamos en tu Renegados. Dinosaurios de la música, tremendas leyendas, John Paul Jones, Robert Plant, Jimmy Page, los sobrevivientes que aún quedan de esta mítica banda, con la cual nos vamos a ir de inmediato a la música. Lo que comienza a sonar es Led Zeppelin en Renegados. A fear.

Seguimos avanzando en este Renegados, hoy capítulo estreno como cada semana. Hoy ya perdí la cuenta cuántos capítulos hemos traído cada sábado hasta tus oídos con la mejor música y también con noticias de tu época. A propósito de época, ¿saben que se hizo un ranking con las 100 canciones y los 100 mejores artistas de la década de los 70? Esto y mucho más te contamos a continuación. Mira, se trata de un ranking que aglutina todos los movimientos musicales de esta época. Hay que recordar que la época de los 70 es muy variada, ya que teníamos ahí la música disco de Donna Summer, teníamos también sonando muy fuerte el rock conceptual de Pink Floyd. A propósito, un saludo para Luis Martínez, fanático de Pink Floyd, de seguro le va a gustar este artículo. También el punk de Sex Pistols. La verdad que teníamos muchos movimientos musicales en esa época. El preciado primer lugar de este ranking, como les decía, de las 100 mejores canciones de la década de los 70, se lo lleva finalmente God Save the Queen de Sex Pistols. En el segundo lugar quedó Go You Were Away de Fleetwood Mac. Y el tercero fue para London Calling del grupo The Clash. También mencionar que en el top 10 hay muchos artistas conocidos y queridos por nosotros, ¿eh? En el top 10 quedó David Bowie, también la artista de la época Blondie, también muy recordada y que también la hemos tocado en el Renegados. Y por supuesto, uno que no podía faltar es Michael Jackson. Revisando un poco el ranking, mira, en el lugar 17 está también The Rolling Stone con Brown Sugar. Bruce Springsteen está en el número 16, maestro de maestros, ¿ah? Y en lo particular, uno de mis artistas favoritos está en el número 15, Stevie Wonder con Superstitions. ¿Quién más está? John Lennon no podía faltar, ¿ah? Con el tema Imagine en el número 12. Wings también está con Band of the Run y Michael Jackson, como le decía, también junto a Blondie y Donna Summer en el top 10. También las bandas de Ramones está en el número 5 de este ranking. Qué buenos temas, ¿ah? ¿Eh? Y probablemente de los 100, me imagino que 80 temas nosotros ya podríamos rescatar en este Renegados. Nos vamos a la música con uno de los artistas que estaba en el top 10, artista de los ya favoritos del Renegados. Lo que comienza a sonar es Michael Jackson en Renegados. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like Qué temazo, ahí rescatábamos y recordábamos a Michael Jackson a esta hora de la tarde, de la noche o del día, depende de donde tú estés escuchando nuestro programa. Lo que sí te digo, de que a partir de este momento quedarás completamente informado con la cartelera de cine para esta semana. Estrenos, novedades, todo esto en tu espacio Fiebre de Cine. Se mueve la cartelera esta semana y te lo contamos en tu Renegado. Te vamos a dar un dato ahí de terror re bueno para que vayas al cine esta semana a disfrutar del séptimo arte. También algunas películas continúan en cartelera rompiendo nuevamente todos los récords. Me refiero a Avengers Infinity War, que esta semana destronó a Coco como la película más vista en nuestro país. Ojo, en la historia del cine en nuestro país, hasta hace algunas semanas, el fenómeno de la película Coco se quedaba con este galardón, pero ahora ya es propiedad de Avengers Infinity War este lugar, ¿eh? La película más vista en Chile. También para esta semana te vamos a recomendar la película que se estrenó este jueves, Custodia Compartida. También sigue en cartelera la película Deadpool 2, que también ha tenido muy buena taquilla. Oportunidad, si no has ido a ver Han Solo, todavía tienes la posibilidad de ir a verla esta semana. No ha sido lo esperado, ya se los he contado en varias oportunidades. Ya al parecer han perdido una cantidad importante de millones de dólares con esta entrega. Disney creía que iba a pasar mucho más con Han Solo, pero lamentablemente la cantidad de estrenos en simultáneo terminó jugándole en contra a esta película. Pero hoy te quiero recomendar esta joyita. Si quieren ir a saltar de sus asientos al cine, les dejo esta película llamada El Legado del Diablo. Es para mayores de 14 años, así que nos lleven a los más chiquititos, ¿ah? Porque se van a asustar demasiado. Tiene muy buena crítica. Misa dice así: cuando Ellen, la matriarca de la familia Graham, muere, la familia de su hija comienza a desentrañar secretos crípticos y cada vez más terroríficos sobre su ascendencia. Cuanto más descubren, más intentan escapar del siniestro destino que parecen haber heredado. Así que te recomendamos. A ver, actores de esta película: Toni Collette, Gabriel Byrne y Alex Wolff. Dirigida por Ari Aster, una buena alternativa para ir al cine esta semana es El Legado del Diablo, y te lo recomendamos en Renegados. Oye, van a la segura con esta película. Aquí a Chile llegó con este nombre, El Legado del Diablo, pero el verdadero nombre es Hereditario, así que la pueden buscar así también para que puedan buscar sus reseñas y también sus puntuaciones para ver si es una buena película. Pero nosotros te la dejamos como dato de inmediato. Nos vamos a la música, ¿les parece? Sigamos disfrutando de los éxitos del Renegado. Lo que comienza a sonar es Pet Shop Boys en Renegado. Maybe I didn't De fondo escuchamos a Los Prisioneros. De fondo escuchamos Sexo y es hora de saludar de inmediato a los amigos que están conectados, como siempre, a la sintonía del Renegados. Es el caso de Patricio Pozo. ¿Cómo está, Patricio? Vamos a complacer peticiones musicales. Preguntamos y nos contestó también por WhatsApp y nos decía por qué no colocan algo de Los Prisioneros esta semana. Así que aquí estamos. Pero más que programar, también te vamos a contar parte de la historia de esta banda. Los Prisioneros fue una banda de rock pop chilena que estuvo constituida desde 1979 por Jorge González en la voz y bajo, Claudio Narea en guitarra y coros y Miguel Tapia en batería y coros. En sus inicios, el grupo desarrolló un simple sonido punk con matices de New Wave para posteriormente agregar los sintetizadores y convertirse en una banda un poquito más rock pop. Se hicieron conocidos porque su música y especialmente sus letras criticaban diversos aspectos del acontecer político y social en Chile y en el resto de Latinoamérica. Despertaron y animaron a una generación de jóvenes reprimidos por la dictadura militar, quienes emplearon estas canciones en sus protestas contra el régimen. Por esta razón, Los Prisioneros en su época fueron censurados en los principales medios de su país hasta el fin de la dictadura, transformando al grupo en una de las bandas más importantes del rock chileno y destacadas de Latinoamérica. Hoy recordamos y rescatamos, ojo, a petición de Patricio Pozo, a Los Prisioneros. ¿Cuántos éxitos nos dejó esta banda y cómo marcaron también nuestra generación? ¿Cómo crecimos junto a esta música? ¿Y cómo hasta el día de hoy tenemos como leyenda a Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia, los queridos Prisioneros? Oye, hay distintas épocas de Los Prisioneros, pero sin duda su música nos sigue deleitando hasta nuestros días. Es así como nos vamos a la música, como les decía, programada por el Patricio Pozo. Lo que comienza a sonar son Los Prisioneros y lo que escuchas es Estrechez de Corazón. No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón. Porque sí, no quieras borrar. Casi llegamos al final del programa, estamos entrando al último bloque del capítulo del día de hoy. Gracias por la sintonía, como siempre, gracias por sus comentarios y por estar siempre escuchando nuestro Renegado. Nosotros, como siempre, cada semana, eso de las 20 horas, llegamos con un capítulo lleno de éxitos, lleno de novedades. Y recuerda compartir nuestra página Renegado Producciones y nuestros contenidos para que sigamos agrandando esta gran comunidad de Renegados. Tengo noticias de Electric Light Orchestra. Detalles: va a haber un relanzamiento de un doble vinilo de sus éxitos y te lo vamos a contar de inmediato en tu Renegado. Mensajes secretos de Electric Light Orchestra se lanzará con doble vinilo, como les decía, por primera vez. Este fue el décimo disco de estudio de esta banda y será relanzado en Chile con este doble vinilo. En su cuenta de Twitter, el cantante y guitarrista Jeff Lane informó que el ecléctico trabajo se lanzará en el mencionado formato el próximo 3 de agosto. Mensaje secreto fue publicado originalmente en junio de 1983 y estaba pensado en un principio como un álbum doble. Sin embargo, el sello advirtió al conjunto de que los costos se elevarían, por lo que fue editado como un disco simple. Producido por el propio Lane, supuso además el primer lanzamiento en disco compacto de Electric Light Orchestra. Así que ya lo sabes, mensaje secreto, tendremos la oportunidad de tenerlo primero en nuestro país, a partir de agosto, en doble vinilo para coleccionistas y fanáticos de esta icónica banda. Increíble, increíble, hablamos. Me parece que hubiera sido hace tan poco que se editaron estos discos. Hablamos de solo 1983, pero también ahí estamos hablando mucho más de 20 años. Nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar y casi para comenzar a despedir el programa es Electric Light Orchestra. Esto es Confusion en Renegado. lost your love and you just can't carry on. Can't carry on. You feel there's no one there for you to lean on. Before you go, go. Oye, temazo, ¿eh? Un temazo que nos acompañó como cortina musical el día de hoy. El grupo Wham, liderado ahí por George Michael. Desde inicio a fin, cortina musical ad hoc a nuestro programa, ad hoc a nuestra comunidad de renegados. Gracias a todos los amigos que han estado conectados durante el programa y los que van a revivirlo luego desde sus escritorios, en su oficina, camino a su trabajo, donde quiera que estén. Recuerden que ahí está su Renegados. Robbie Williams, Electric Light Orchestra, Pet Shop Boys, Los Prisioneros fueron parte del programa del día de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros. Led Zeppelin, estuvimos escuchando a Huey Lewis and the News, complaciendo peticiones musicales. ¿A quién? A ver, Ángela, Valeria, Patricio. Bueno, y a todos los renegados, a todos los renegados que están cada semana en nuestra sintonía. Agradecemos como siempre que nos sigan, que compartan nuestros contenidos. A propósito, buenas noticias. Esta semana no me había dado cuenta, pero ya superamos con creces la barrera de los 1000 seguidores del Renegados. Así que ahí vamos a hacer alguna publicación reconociendo eso, ¿eh? Agradecer, gracias por seguirnos, gracias por recomendarnos. Algo de 1100 o un poquito más de seguidores ya tenemos, lo que es un gran logro para nosotros. Comenzamos a despedirnos sin antes hacer nuestro compromiso. 7 días más aquí al pie del cañón. A las 20 horas estaremos estrenando un nuevo capítulo del Renegados. Que tengan una muy buena semana, muchachos. A compartir, a disfrutar las veces que quieras este capítulo del Renegados. Recuerden que ya quedó alojado en nuestra página Renegado Producciones. Nada más que decirles, como siempre, soy el René y los espero la próxima semana a eso de las 20 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Que estén muy bien. Nos vemos.